Buenos días a toda la audiencia de Farco. Con la llegada de la nieve y las heladas, la red de productores agroecológicos de San Martín de los Andes se pronuncia con una nueva edición de su feria invernal. Con la apertura de la temporada turística en nuestro pueblo y la inflación que crece segundo a segundo en nuestro país, los precios de los alimentos se vuelven impagables en San Martín de los Andes. Sin embargo, la red Yafutún nos trae una propuesta distinta, nos invita a consumir alimentos agroecológicos directo de la mano de productores locales, regionales y de diferentes puntos del país, con la intención de conectar a consumidores con productores directamente, de forma sana, segura y soberana, creando una cultura sustentable, una cultura basada en la confianza y en la transparencia de aquello que comemos. El mercado de productos agroecológicos permite a los vecinos del pueblo hacer compras conscientes y consumir en forma responsable. Escuchemos a Adriana Givet, integrante de la red Yafutún. Bueno, se viene una nueva edición de la feria de productores, productoras, artesanos y artesanas que se hace ya desde un año y medio en el Parque Lineal Pocahuyo. Con esta idea de los mercados regionales de cercanía, nos contactamos con productores de Picún Leufú y bueno, ellos han venido a la feria con sus productos, la gente ya los conoce. También trajimos una productora de Buenos Aires, la importancia de que todo esto son productos agroecológicos. Entonces hacemos compras en una tienda virtual de alimentos cooperativos de todo el país, también hacemos compras de verduras a un colectivo de mujeres de Viedma, que son unas mujeres increíbles, con una gran organización, también a productores y productoras locales, por supuesto, y a productores y productoras de la zona, quesos de aluminé, verdura también de Picún Leufú, fruta de centenario, o sea, la intención de alguna acción que conecte productores y productoras con los consumidores directamente. Sí, ese, digamos, es el, digamos, nuestro posicionamiento político por detrás de, además de querer llevar el alimento sano, seguro y soberano, pensar, Yafutún es eso, pensar el acto de que comer es un acto social. Reportó para Farco, FM Pocahuyo, la radio comunitaria del pueblo.